Pues esto que está ocurriendo con los 12 compañeros presos políticos en San Salvador Atenco es un reflejo de la impunidad con la que se han estado dirigiendo los distintos niveles de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, al momento de reprimir y de callar las distintas voces libertarias que surgen en nuestro país por los niveles de pobreza, por los niveles de opresión y de represión. Sin embargo, el caso de los presos políticos en Atenco es un caso ya paradigmático, pues ha sido una lucha frontal y abierta en contra de la justicia. Y es que en este caso específico de Atenco, donde se está dando la mayor lucha por la libertad de los presos políticos injustamente encarcelados ya hace más de 4 años, se está poniendo en juego la posibilidad de que la fuerza y la impunidad ganen o que la razón y la justicia lo hagan. Es decir, este caso es ya un caso paradigmático, pues si la impunidad y la fuerza y la imposición logran ganar en Atenco, van a tener oportunidad los malos gobiernos de seguir ganando impunemente las luchas en contra de otros presos políticos que existen en Chiapas, que existen en Guerrero, que ahora nuevamente están existiendo en Cananea. Es decir, la posibilidad de que estemos entrando a un estado militarizado en donde ya no podamos transitar libremente por las calles, en donde ya no podamos salir a manifestarnos en contra del despojo de tierras, en contra del empobrecimiento y en contra de la desaparición de las personas de manera impune. Incluso todavía el 2 de mayo, el día que inició la jornada de acciones por la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos de Atenco, se dio a conocer nuevas órdenes de aprehensión en contra de Ignacio del Valle, en contra de Felipe Álvarez y en contra de Héctor Galindo, para encarcelarlos de nuevo por si la Suprema Corte de Justicia falla a favor de estos compañeros. Es decir, estamos entrando a un momento incluso hasta ridículo, donde grandes capos del narcotráfico tienen solamente penas de hasta 11 años de cárcel y nuestros compañeros, por ejemplo, Ignacio del Valle, tiene una sentencia de casi 113 años de cárcel. También este compañero Héctor Galindo tiene 67, casi 68 años de cárcel. Es decir, ¿en qué clase de país estamos viviendo cuando los grandes capos del narcotráfico les dan sentencias que puedan hacer ver bien al gobierno federal cuando está dando su supuesta lucha o guerra contra el narcotráfico y a los luchadores sociales se le están dando penas de hasta 113 años de cárcel? Estamos atravesando por procesos en donde los gobiernos federales y locales ya no corren ningún riesgo al estar reprimiendo la lucha social, en donde los distintos niveles de gobierno pueden actuar de manera impune en contra de la lucha social sin que tengan una repercusión, es decir, de manera impune. Sabemos que esto no es nuevo, sin embargo, sí estamos corriendo un inminente peligro porque está por culminarse el saqueo total de nuestros recursos naturales, así como también está por culminarse un estado de sitio y persecución en contra de todas las personas que asumimos como tarea la defensa de los recursos naturales, la defensa de la tierra donde se produce el alimento que consume el pueblo mexicano. Es decir, está por culminarse la entrega del total de nuestros recursos naturales hacia las empresas paraestatales. Y la persecución, encarcelamiento y asesinato de las y los luchadores sociales es sin duda alguna una lucha frontal en contra del pueblo mexicano y su posibilidad de existir como un pueblo autónomo y libre.